Otros niveles musicales. Yo solo estoy esperando tu mensaje. Se supone que no esté escribiendo, pues salió leído. No sé si eres tú o tu marido que lo está leyendo. Baby, yo me arriesgo. Es más que un peligro, pero no resisto. A veces yo mismo ni me entiendo. Bebé, desde que me dejaste yo estoy sufriendo. Tú peleas con él y te desquitas conmigo. Pero ya, ojalá. Tú siempre lo rechazas. Deja que llegue el weekend. Si ves que coge calle, tú te vas también. Tu amiga se convierte en tu cómplice. Te va a llevar conmigo, siempre me dice. Y ojalá pelee. Tu amiga te sonsaque pa' la calle, bebé. Ay, ojalá pelee. Tu amiga te sonsaque pa' la calle, bebé. Cuando te emborrache, volverte a ver. Tal vez piensa que es tu dueño, porque él duerme a tu lado. Pero no sabe que en tus sueños conmigo se las has pegado. Yo sé que no has olvidado aquellos besos mojados, haciendo el amor entregados. Y a veces te llamo en privado pa' decirte que sigo esperando que lo dejes y con aunque sea una noche. Baby, dame otra noche. Ok, señores, Farruko. Ojalá que te quedes sola. Va a ser tu peine 30, tú mi pistola. Tú eres una mezcla de black y rola. Tiene un booty hecho que me descontrola. Ojalá que un día te la pegue. Que por despecho a mi casa le llegue. Tu cuerpo solo es mío, no se lo entregue. Ya fumamos más pato que un concierto de reggae. Deja que llegue. Si ves que coge calle, tú te vas también. Tu amiga se convierte en tu cómplice. Te va a llevar conmigo, siempre me dice. Y ojalá peleen y tu amiga te sonsaque pa' la calle a beber. Ay, ojalá peleen y tu amiga te sonsaque pa' la calle a beber. Cuando Sociedad con Yandel, Farruko, Shadow Towers, la gerencia del movimiento urbano, Flow, Benny.